A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenos días para Petras, buenas tardes para los que nos están escuchando en este momento en otras partes del mundo, y estamos con un Petras entusiasmadísimo porque le llega la primavera. Buen día, ¿cómo estás? Bien, estamos muy bien aquí, no tenemos nada para quejar, pero la temperatura va de 0 a 12 en un día. Entonces, temprano es muy frío y en la mediodía es muy simpático. Sí, claro, claro. Temperaturas extremas. Sí. Muy bien. Bueno, Petras, por supuesto, hacemos una audición muy especial hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Aunque sea una referencia. Sí, es importante celebrar y consolidar las luchas de las mujeres más allá de los cambios cosméticos y entrar en las funciones más precisas que tienen que ver con la economía, la vida cotidiana, el trabajo diario en casa y afuera. No es simplemente una celebración de mujeres, pero es parte de una lucha. Sí, claro, claro que sí. Muy bien. Petras, por supuesto que todo esto enmarcado en el coronavirus, ¿no? Y la pandemia y todas las medidas especiales, pero distintas partes del mundo habrá formas de conmemorar esta fecha. Queríamos en la temática empezar en América Latina hoy, si te parecía, concretamente lo que está sucediendo en Paraguay, que hay una situación de mucha tensión y con la gente en la calle. Sí, es un ambiente muy combativo ahora en Paraguay. Yo recuerdo las luchas de los campesinos, los en tierra. Yo recuerdo las movilizaciones en las ciudades, pero más que nada tenemos que ver cómo en Paraguay están preciando no simplemente por reivindicaciones, pero una revolución social y político, transformar los gobernantes corruptos en una situación más cómodo para los trabajadores. Creo que Paraguay es un país que han sufrido mucho por la penetración norteamericana. Recuerdo la embajada norteamericana en un cuadro muy largo y muy extensivo, y Paraguay era un base de operaciones también para los Estados Unidos, con Brasil, con Argentina, con Uruguay. Es que decir, Paraguay era un punto de lanza de todas las operaciones clandestinas y abiertas de Estados Unidos con toda América Latina alrededor de Paraguay. Es cierto, es cierto. Paraguay, además, donde no se ven perspectivas políticas de salida de la situación que tiene, con muchos problemas históricos ya. Sí, Paraguay en el siglo XIX era un país muy avanzado, particularmente en la industria, y con la triple guerra destruyeron todo lo positivo y queda el país con una fracción de mano de obra. Paraguay está recuperando después de 2 años de atraso, pero es una lucha que tiene que extenderse y profundizar y ubicar la lucha en combinación con la ciudad y el campo. Exactamente, exactamente. Saliendo de América Latina, donde podríamos pasar por Brasil, que está en una situación ya que ha pasado todos los límites, ¿no?, con el tema del coronavirus, pero que creo que otras novedades para analizar de allí no hay. Saldríamos de esta zona y nos iríamos a ver cómo se ha venido desarrollando la crisis en Birmania, donde se está ahora en una jornada de huelga general, hablan de un movimiento de desobediencia civil, mucha represión, pero continúa el levantamiento militar. Sí, los militares no tienen ningún apoyo popular. Claro. Es puramente un gobierno militar controlado por los militares, dirigido por los militares. No tiene ningún apoyo popular. Eso evidente en los últimos actos, cuando cientos de miles de personas marchan en la calle y nadie se pronuncia en favor del golpismo militar. Y lo que es curioso es que Washington está ausentándose abiertamente de las movilizaciones, tratando de pescar algunos progresistas que podrían respaldar como la alternativa democrática. Pero en este momento Washington no tiene claro con quién puede actuar si van contra los militares. Ese es el problema de Biden. Critica el golpismo, pero no tiene alternativa en este momento que podrían prestar apoyo. Claro, claro. Bueno, otro tema que te queríamos preguntar es sobre el significado de esta visita del Papa a Irak. Estuvo 3 días, hoy ya se fue de allí, pero 3 días en una visita que han catalogado de histórica y que se ha reunido con no solo con las comunidades cristianas y, bueno, desde el punto de vista religioso, sino también con las máximas autoridades del país. Sí, es evidente que en Irak hay algo pasando. Los gobernadores en Irak no son populares. Son contra la presencia norteamericana, pero forzosamente. El Papa trata de mediar fuerza, criticando la represión, la violencia, pero no toman una posición sobre la lucha de clase en Irak. Hay grandes movilizaciones de los trabajadores petroleros, hay los desocupados, los que han sufrido fraudes del gobierno iraquí, y también Estados Unidos trata de meter Irak contra Irán. Y eso es curioso en este momento porque Irán es un país que tiene más independencia y tratan ahora a ver si pueden poner Irán contra Irak. Pero en realidad la situación en Irak podría mejorar pequeños pasos, pero el Papa no tiene el apoyo de las masas en lucha. Están más pacifista que crítico a la situación económico y social. El Papa es crítico a la violencia, pero la violencia que viene de arriba es la violencia que causa los problemas para Irak y bloqueando el desarrollo de un proceso político y social que podría mejorar las condiciones de la gran masa Irak. Claro, uno teme y le genera dudas esta visita de un papa a una zona conflictiva como esta de la que estamos hablando, porque otras veces en la historia reciente incluso, los papas han jugado papeles políticos determinantes. Por supuesto puede ser distinto este papa a otros papas que han hecho esto que estoy diciendo, pero ¿está bien desconfiar o tener temor? El papa no es el principal problema en Irak. El papa está presentando una visión pacifista, pero el problema en Irak es la ocupación norteamericana, es la presencia norteamericana en la industria petrolera, es el problema que tenemos con Estados Unidos tratando de organizar Irak como un satélite de Estados Unidos para dominar el Medio Oriente. Ahora Washington está perdiendo fuerza en el Medio Oriente y buscan algún apoyo para mejorar sus capacidades de mantenerse como hegemónico en la región. Claro. Justamente vinculado a esto, estábamos viendo que subió hoy por cuarta vez el precio del petróleo, la referencia del barril Brent, y esto vinculado a los ataques que se dieron ayer contra instalaciones claves en Arabia Saudí, ahí en Aramco, la petrolera estatal. ¿Qué significa esto o qué consecuencias puede traer que ya haya subido cuatro veces en lo que va del año? Se disparó un 40% en lo que va del año. Y bueno, $70 dicen que es el momento, el precio del barril, el Brent, que es la referencia para Europa. Sí, van a aumentar los precios de petróleo y beneficiar las gran compañías que están operando allá, pero las compañías, las empresas multinacionales están trabajando junto con las empresas estatales. Lo que pasa es que en el momento actual Estados Unidos busca entrar con mucha fuerza en Irak, tratando de conseguir una posición hegemónica para aumentar los precios y perjudicar las empresas industriales en Alemania y Europa. Más aumenta el precio de petróleo, menos ganancias tienen las empresas, menos dinámica tiene Europa en sus esfuerzos a recuperar de la crisis económica de coronavirus y lo demás. El petróleo es otra versión de coronavirus para castigar la competencia entre Europa y Estados Unidos. Bien. Por último, Estados Unidos, justamente siempre nos interesa la información que nos puedes dar y tu punto de vista. Sabemos del juicio que empezaba por el asesinato de George Floyd, pero que se suspendió hasta mañana, pero se habla de que hay mucha gente marchando en Estados Unidos, que anticipa que pueda haber movilizaciones en Estados Unidos en torno al juicio. Sí, hay muchas marchas en todo el país. Está no solo con el juicio de Floyd, pero también por la policía, el Estado y la colaboración entre el Estado y los oficiales con el apoyo de racismo. Las marchas en Estados Unidos son muy numerosas y se repiten constantemente. Lo que pasa es que las marchas no tienen cabezas políticas. Pero en Estados Unidos cada día hay marchas contra el desempleo, marchas contra los problemas de casas, y hay múltiples formas de hablar de Estados Unidos. Lo que falta aquí es simplemente no tenemos un partido. Bernie Sanders, por ejemplo, empieza con un apoyo de 30-40% y desaparece de la mapa ahora. Entonces debemos entender que las marchas con Floyd son simplemente la cabeza de múltiples marchas. Claro, y el racismo es el punto de lanza para estas marchas actualmente. Muy bien. Bueno, Petras, el tema que quieras agregar. Quiero agregar dos cosas. Uno es Biden han lanzado una serie de ataques ciberataques contra Rusia. Según el New York Times de hoy, este ciberataques están en la forma de Biden perjudicar cualquier acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Tiene doble discurso Biden. Habla por la paz, habla por nuevas oportunidades con la caída de Trump. En el otro lado empieza a presionar y a intervenir en Rusia. El otro asunto es Beijing, que está movilizando sus recursos en el Medio Oriente, en África, en Asia, y ganando mucho apoyo. Y su propuesta a Estados Unidos es llega a un acuerdo con Irán, deja atacar a Irán y tratar a bloquear su desarrollo. Pero vamos a ver si Trump, si Biden está a la altura de acercarse con China y a ver si podría llegar a un acuerdo con Irán. Mientras tanto, estamos en la espera. Muy bien. Bueno, vamos cerrando por acá entonces, por esta semana. Sí, un abrazo para vosotros. Igual para vos y que llegue pronto la primavera. Y celebramos el Día Internacional de Mujer en Uruguay, sí, y todo señor. El país de aquí. Y aquí precisamente hay gran marchas también. Muy bien, muy bien. Un abrazo grande, Petras. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.